rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 8º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la ciudad de La Rioja. Mesas, paneles, talleres de formación, talleres de debate y feria de medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RLMA, 10 años construyendo comunicación. Comunitaria, alternativa y popular. Para más información, www.rnma.org.ar. Y sí, rompe con la costumbre si es que acabás de encontrarte de casualidad con la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y escuchás que comienza Enredando las Mañanas. Rompe con la costumbre, quédate por acá en este Enredando que va de lunes a viernes de 10 a 12, donde seguramente te vas a encontrar, donde seguramente vas a estar allí presente porque la agenda nuestra es lo que nos pasa. Buenos días, Graciela Gurbitz. Buenos días, Daniel Giovannini. Exacto, exacto. Muchos ya se han enredado, muchos nos escuchan, muchos en todos muchos lugares. Y bueno, vamos recibiendo ese mimo, ¿no?, diario de agradecer o de no. Pensamos que hacemos algo con todos y todas, no es que solamente lo estamos haciendo desde acá solo, sino que esto se nutre con lo que todos nos mandan, lo que todos nos brindan, un poco de decir, de conocer de distintas causas, de distintas problemáticas. Así que esto es lo que se vuelca en estos Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, una mañana fría en Buenos Aires. ¡Ay, sí! Menos mal que el mate está bien calentito. En serio, un mate que nos ha caído espectacular. Bueno, hay que aclarar que hoy Graciela está en el doble rol de tirar el centro y cabecear, cosa que le sale bien. Más o menos. No es tan fácil, Pero le sale, le sale, ahí está. Lo bueno es que nos ponemos al aire y que salimos adelante con esto. Exactamente. Bueno, eso decíamos, la mañana fría, espectacular, transparente, diría yo. Uh-huh. Un cielo azul y un sol intenso que todavía no calienta lo suficiente. Pero igual nos trató bien este inviernito, ¿no? Porque yo le digo inviernito porque no hubo. No fue tanto. No fue esas bajo cero, esas heladas. Así que da ganas de salir temprano para venir acá. Hoy, de todas maneras, el frío, así cuando recién salimos, me hizo acordar a uno de los lugares con frío más intenso que yo recuerdo, y es Villa Mercedes San Luis. Ajá. No sé por qué será, allí los mercedinos de San Luis sabrán explicarlo, pero las veces que me ha tocado ir ahí, me he encontrado, siempre he llegado a la madrugada, qué sé yo, a la primera hora de la mañana, y me he encontrado con esa escarcha en el pasto, pero además días de comienzo de primavera, ¿no? Invierno. ¿Ah, sí? Pleno. ¿Tanto? Sí, mucho frío en esa región de San Luis. Sí, paso, a veces uno cree que los climas, las temporadas, digamos, no se ven en todo el país, es lo mismo, ¿no? A veces pensamos que no hay inviernos, pero evidentemente, por lo que acá acabas de decir, hay lugares donde sí se sienten las mañanas, se siente, así como también en el verano se siente ese calor intenso. Sí, aparte lo he hablado también con, por ejemplo, Martín Sande, que es compañero allí de DTL, ajá, que es justamente de Villa Mercedes San Luis, y coincide que hay lugares, pocos lugares tan fríos a la mañana como Villa Mercedes. Bueno, no sé. Un detalle nomás. Aprovechamos para saludar a la gente de La Bulla de San Luis. Mira, cerca. Muy bien, cerca. Exacto. Bueno, ¿qué le parece si vamos arrancando con un poco de música? Y de paso ya avisamos que vamos a intentar comunicarnos con Martín Killing, que es delegado de los trabajadores de Gráfica Donelay, ex Atlántida. Y bueno, para ver esto que nos quedó ayer pendiente de conversar con los trabajadores, a ver si lo logramos esta mañana, vamos a ver si se puede esta mañana, si tenemos mejor suerte que ayer. Vamos a un tema musical. Thank you. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es... Bueno, estamos ya comunicados con Eduardo Ayala. Buenos días, Eduardo. Allí, delegado de gráfica, de los trabajadores de Gráfica Donelay. Buenos días. Buen día. Buen día, buen día. Bueno, nosotros presentábamos ayer esta cuestión. Ustedes llegaron el lunes a la mañana y encontraron un cartelito en la puerta, ¿verdad? Quiebra. Quiebra, ajá. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí, si tenés un minuto, contanos cuál fue la reacción y qué es lo que sucedió. Bueno, primero, desazón y todo tipo de sentimiento de desmoralización, pero bueno, fuimos... reuniéndonos, discutimos, hicimos la denuncia al ministerio, tuvimos una reunión con el Ministerio de Trabajo, le damos la conciliación obligatoria, obviamente la empresa nunca apareció, nunca, todavía no aparece, salvo en el Ministerio de los Abogados. La empresa no respetó la conciliación obligatoria, los trabajadores la hicimos respetar entrando a la fábrica y poniéndola a producir. Teníamos trabajos que estaban a medio hacer y trabajos que estaban por entrar, así que cuando nos contactamos con los clientes, yo tengo acá en la oficina de al lado, está el gerente de Editorial Atlántida, y estamos ahí arreglando cómo terminar los trabajos, los distintos trabajos de Villiquen para ti, y cómo proyectar los próximos. Así que la estamos haciendo funcionar y esperando a ver qué pasa, si la empresa aparece, no aparece, o si tenemos que gestionar algo con el Estado. O sea que los propietarios, por ponerlo de alguna manera, los patrones, sí. Hasta ahora no han aparecido, se han ido, no están. No. Hicieron la presentación de la quiebra y ahora creo que a las 11:30 se iba a sortear el síndico. Nosotros obviamente queremos conservar la fuente de trabajo, así que queremos encontrar una solución. Si es así, que no va a aparecer más la empresa, queremos encontrar una solución que implique la conservación de los puestos de trabajo. Sí, recordemos que son 400 puestos de trabajo aproximadamente, ¿no? Así es. Claro, por lo menos a mí lo que me llama la atención es que, ellos se presentan en convocatoria, esa sería la situación. ¿Alguien que les pide la quiebra? Presentaron su propia quiebra. Ah, por eso, ahí está, claro. Presentaron su propia quiebra de un día para el otro. Nosotros entendemos que es una quiebra fraudulenta, obviamente. Ya con el preventivo de crisis que habían presentado hace unos meses, hicimos todas las presentaciones necesarias para demostrar que no había crisis. El mercado está bien. Bueno, ayer declaró Sacco, presidente de la FAIGA, que no hay crisis en el rubro de la impresión, en el mercado no hay crisis, y que esto debe ser un particular. Y es un... Perdón, se entrecortó. ¿Cómo? Que no hay crisis en el mercado gráfico con respecto a la producción y que esto sería un caso muy particular. Claro. Se lo declaró Sacco ayer, no hay por dónde ellos puedan justificar la quiebra, salvo que no sea de una forma fraudulenta. Otra cosa que llama la atención es que a partir de que se presente en quiebra o alguien le pida la quiebra, pasa un tiempo, que a veces son años, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, hasta que se declara la quiebra. O sea, que hasta que un juez dictamina, ¿no? Sí. No conozco yo precisamente los tiempos legales, pero sé que lleva todo un proceso. Sí, claro. En el medio dijimos, vamos, bueno, obviamente que rechazamos una quiebra, rechazamos la intervención de un síndico, nosotros queremos que el Estado recargue el asunto, se estatice, se garantice el funcionamiento de la planta y el trabajo de los compañeros. Claro. Es más, nosotros ya estamos demostrando de que la planta funciona. Está en el trabajo, están los clientes, tenemos el papel, tenemos las máquinas. En este momento están corriendo las máquinas, y vos pasas por acá vas a ver el humito de las chimeneas. Claro. Están corriendo y está el cliente acá en la oficina de al lado viendo cómo hacemos las entregas, los trabajos que estamos terminando y cómo preparamos los próximos. Uh-huh. La planta funciona. Ahora, si no está la empresa, tendría que intervenir el Estado y estatizarla o hacerse responsable de esto para que se puedan mantener los puestos de trabajo. Bien. Bueno, entonces, en este momento y desde ayer a la tarde, ¿no? Por lo que entendí, la empresa está siendo gestionada por los trabajadores. Sí, Eduardo, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue que hay una empresa, digamos, que sostiene a esta cantidad de publicaciones, deja sin avisar a los que realmente son sus clientes? Clientes, claro. Y es así, desapareció de un día para el otro. Ninguno de nosotros sabíamos y los clientes tampoco. Había trabajos a medio terminar y trabajos que ya estaban casi terminados acá, impresos. Claro. Tenemos las ediciones de Villiquen dentro de su caja para entregar. Claro. Teníamos las ediciones de para ti Deco y para ti Pocket casi en su totalidad en impresión y faltaba entrar en encuadernación, que es lo que estamos haciendo ahora. Uh-huh. Y bueno, así va, tenemos acá toda la totalidad de la producción terminada de los libros de Aike. Bueno, todo a medias. Claro. O sea, todo como si estuviese funcionando normalmente y de repente... Y aparte de los materiales que ustedes necesitan para el trabajo, ¿hay, digamos, materiales como para que ustedes puedan seguir trabajando, digamos, por lo menos para poder ubicarse tomando ustedes recuperando la empresa? Tenemos papel por lo menos para unos cuantos meses en depósito, tenemos la fracción de tinta, tenemos las máquinas, la empresa sí puede seguir funcionando por unos meses y obviamente si vos cobrás la facturación de los trabajos que salgan, podés ir reponiendo la materia prima. Sí, esto puede funcionar, ¿sí? Claro, la cadena razonable, ¿no? Aparte, bueno, si vos me decías que en el rubro, digamos, no hay una crisis, no hay una situación de crisis, es menos entendible. Está el cliente acá ahora, claro. De la empresa, viendo cómo seguir con este trabajo. Claro. Bueno, Eduardo Ayala, muchas gracias por este contacto esta mañana con Enredando las Mañanas, ¿eh? Muy bien. Un abrazo y, bueno, estamos en contacto. Adiós. Bueno, así estaba Eduardo Ayala, uno de los delegados de los trabajadores de la empresa gráfica Donelay. Recordemos que es la empresa que imprime las revistas Gente, Para Ti, Paparazzi, Villiquen, muy interesante, y folletería, por ejemplo, de Musimundo, Megatone, Carrefour. O sea, tiene clientes que son Claro. Sí, y aparte el cliente, como vos bien decís, algunos de esos, como son los supermercados, que es lo que hacen la propaganda, no es algo que tienen que esperar la compra de la revista, ni siquiera como para decir, sino que yo recuerdo hace un tiempo cuando alguien conocido pudo entrar a uno de esos supermercados solamente a venderles en ese momento las bolsitas, que hoy ya no se usan, pero eran las bolsitas que en ese momento se usaban, y lo que significó para esa persona. O sea que me imagino que una empresa como esa, que le hace a Carrefour la difusión, la publicidad y algunas otras cuantas más, no puede ser. Digo porque también desde el Estado tienen que tomar algunas medidas, ¿no? Con respecto a... es obvio que es un algo de lo cual lo particular, lo privado, para ellos prevalece y no el trabajo de, en este caso, de 400 familias. Claro, bueno, igual el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, ya se expidió hace unos meses atrás cuando le negó lo que solicitaba la empresa, que era un procedimiento preventivo de crisis. Se lo negó. Claro. Dijo, no, ellos querían en ese momento despedir 123 trabajadores. Claro, digo, no, pero ahora se van, se fugan, digamos, algo tienen algo que... Es algo, por lo menos hasta aquí, me sigue resultando incomprensible. Y veo que por lo menos para Eduardo Ayala también es claro. Incomprensible. No es una empresa que solo trabaja acá en la Argentina, ¿no? Sino que se va a cualquiera de sus otras filiales. Y claro. Lo que va a hacer es sacar trabajo que tenemos acá para por ahí mandarlo desde otro lugar. De alguna manera, ¿no? Dejar esto cerrado y producir el mismo material en cualquier de los otros lugares que está. Digo, habría que ver un poquito hacia fondo, ¿no? Una empresa, ¿cómo entra y sale tan fácilmente de su producción y deja estos empleados y lo que significa para la Argentina, ¿no? Que necesitamos producir acá. Así es. Bueno, la seguimos con qué, ¿a dónde vamos? Música, muy bien, vamos a un tema musical. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. RNMA. Repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, desde las 9 de la mañana aproximadamente entendemos que está ampliando su declaración el polaco, nuestro compañero de DTL, fotógrafo, herido de bala de plomo en la cobertura del conflicto en la Sala Alberdi. Así que bueno, más tarde, en algún momento, es muy probable que tengamos la palabra del polaco, de Germán Darío de los Santos, en este Enredando las Mañanas de hoy. Uh-huh. Ahora nos vamos a otro tema. Nos vamos a otro tema, ¿sí? Porque ya estamos comunicados con gente de los Molineros del Borda, con el licenciado Alfonso Gutiérrez Reto, para hablar un poquito de estos pacientes que trabajan su tema de externación y, bueno, qué es lo que se hace. Buenos días, licenciado Alfonso Gutiérrez Reto. Hola, hola. Hola, ¿me escucha? Sí, sabes que se me cortaba un poco la comunicación. Bueno, gracias por llamarnos, ¿no? Uh-huh. A ver si podemos hablar, a pesar de que acá a veces la señal no es muy buena del celular. Nosotros te escuchamos perfectamente. Uh-huh. Bueno. Bueno, nosotros vemos que acá hay un trabajo que se hace en el Borda, que se denomina Los Molineros del Borda. ¿Cuál es lo que se está realizando para reincorporar a esta gente a su vida normal, ¿no? Claro. Nosotros empezamos dentro del área de rehabilitación del hospital hace ya como 23 años estamos funcionando. Uh-huh. Por un programa de prealta, un programa que nos propusimos trabajar de una manera más intensiva, qué posibilidades tiene un grupo de pacientes que hemos entrevistado y que trabajamos en conjunto con la atención psiquiátrica. Nosotros acá somos psicólogos, la mayoría del equipo, aunque tenemos que tratar de ir ampliando a lo que la ley nos indica, que es la la atención multidisciplinaria. Entonces nos propusimos una atención más intensiva sobre la posibilidad de ASTA. ASTA entendido como la externación, porque en realidad no quiere decir que alguien se vaya, como podría ser una gripe, curado y ya no necesita más atención, ¿no? Claro. Entonces, esto de pre-ALTA entendido dentro de una, que no que como una internación prolongada, digamos. Ese es el objetivo. Y para tal cosa, pensamos que había algunas problemáticas que sobresalen. Una es la vivienda, otra es el trabajo, y una tercera, también muy importante, es la red social con que cuente cada paciente atendido, ¿no? Uh-huh. Tratar de reconstruir sobre esos ejes. Y en la parte de trabajo hicimos esta creación de algunas talleres que después se convirtieron en emprendimientos, de algunas cosas laborales. Y ahí surgió Molineros del Borda. ¿Y qué es Molineros del Borda? Es una artesanía de hacer papel hecho a mano, se llama la técnica. Es en realidad un poco diferente al reciclado de papel, es más bien la creación del papel, un poco como se empezó a hacer allá en Egipto con el papiro. El papiro era una planta, claro. Ya no se usa en papiro, pero crear papel desde algunos elementos naturales. Claro. Y con esos papeles también ofrecemos realizar impresiones de tarjetas personales, de invitaciones, incluso tenemos muchos clientes que nos han encargado las tarjetas para eventos como casamientos o algún otro tipo de reunión. Y bueno, esto resulta muy importante porque es la recuperación de una posibilidad laboral, sobre todo del ritmo laboral, ¿no? Nosotros no está en el objetivo que siempre sigan haciendo este trabajo, pero sí recuperar, salir de un poco de la monotonía del hospital y entrar en una relación de trabajo. Uh-huh. Por eso hay un horario de lunes a viernes. Los que están en el programa vienen de lunes a viernes, tienen un horario de trabajo. Uh-huh. Y bueno, después el programa incluye otras cosas que tienen que ver más bien con las reuniones de psicoterapia e incluso almuerzo, todo lo que tiene que ver también con ocuparnos de cómo se desarrolla todo lo convivencial, ¿no? Uh-huh. Me doy un panorama un poquito apretado, así, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Perfectamente. Sí. Alfonso Gutiérrez, yo por lo menos, porque Molineros me remite a otra cosa que no tiene nada que ver con el papel, por lo menos para mí. ¿Por qué Molineros? Bueno, es una linda pregunta. En realidad sí tiene que ver, porque no somos el único molino de papel. Hay, en esta forma artesanal sí se denominan molinos, porque la materia prima para se hace una como una pasta y es una molienda. Correcto. Hay una planta que se procesa, que hay que, en algunos casos hay que hervirla, en otros casos hay que dejarla un par de días. A veces agregamos, esto es un pequeño secreto que lo hago público, pero a veces agregamos un poquito de papel blanco. No, como yo le decía, no nos ocupamos de reciclar papel, pero a veces para darle un poco de textura se agrega un poco de papel blanco y otros elementos que es una especie de algodón. Todo eso va por una procesada, tiene que estar en remojo un par de horas y va por una procesadora, como una especie de licuadora grande, y eso es por eso se llama molienda, porque ese material se muele, y bueno, esa es la pasta con que después, pasándola por unas tinajas de agua con unos moldes, sale el papel que después va a ser prensado para sacarle el agua y todo eso. Claro. o menos por eso se llama molinos, ¿no? Pero no somos los únicos. Hay, si bien no hay muchos, hay algunas artesanías que se llaman molino de papel. Ah, claro. ¿No? Y nosotros, bueno, tomamos esto. Esto lo empezamos hace ya los emprendimientos hace, como yo le decía, 23 años. Claro. Molineros un poco después, que conseguimos un préstamo por el todo un subsidio del Ministerio de Trabajo de la Nación para hacer el aprendizaje de cómo hacerlo y el equipamiento necesario, claro, ¿no? Claro. Para hacer todo esto. Uh-huh. Eso lleva, bueno, pero ya hace más de 10 años que lo estamos haciendo. ¿Y cuál es el resultado, digamos, como emprendimiento y como posibilidad de que algunos o ya algunos han salido de esto y han comenzado una vida con afuera, ¿no? Claro. Si son realmente, tienen posibilidades de reincorporarse a su grupo familiar, hablaban de vivienda. ¿Cuál es la situación en general a lo largo de estos años que lleva este emprendimiento, que seguro que algunos ya están haciéndolo en forma individual, ¿no? Claro. Bueno, ahí tengo que hacer una respuesta un poquito más detallada, porque sí, sí. En cuanto a los resultados en la... llamémosle en la integración psicosocial, uh-huh. en digamos en la sociabilidad, en las posibilidades de superar los momentos críticos que tuvo la emergencia de alguna patología de enfermedad mental, superado eso, los resultados, estos dispositivos de psicosociales, de incluir el trabajo, grupal, la asistencia con psicólogos, con terapistas ocupacionales y como necesitaríamos más también trabajadores sociales, es muy buena. La dificultad más bien viene por el lado de, por ejemplo, cuando hay una familia que sí se puede, convivir con una vivienda y puede sostener a la persona, ahí es un poco más fácil la integración fuera del hospital. Uh-huh. En cuanto a la vivienda, cuando no hay esta familia, es un poco más complicado porque estamos viendo a algunas personas que no tienen un entorno familiar y, podrían, en algunos casos hay un subsidio que otorga el gobierno de la ciudad para vivienda por una cantidad X de tiempo, pero esto es como para pagar un hotel, ¿no? Una habitación en un hotel, claro, en una pensión. Y ese no es el ámbito apropiado y en general esto no da resultado, ¿no? Necesitaríamos más algunas viviendas con alguna forma de protección, que se llaman casas de medio camino, claro. O residencia protegida, o sea, un lugar para vivienda donde se cuide todos los aspectos grupales y tiene alguna asistencia necesaria por parte de la salud, de la parte de salud del gobierno, ¿no? Coordinación, cuidar todas las necesidades de la vivienda que se desarrollen bien, pero de una manera grupal, porque bueno, hay gente que no tiene la posibilidad de una familia con la cual volver a su, claro. a su ámbito. Lo ideal en toda internación es que cuando hay una familia, la internación no se prolongue demasiado, uh-huh. Lo menos posible, para que la gente no quede aislada de su entorno, ¿no? Sí, correcto. Claro, uno imagina además que es una suerte de salto al vacío, ¿no? Después sí, de estar contenido, sí. Después usted estaba relatando, por ejemplo, los horarios, el almuerzo, en fin, toda esta cosa organizada, y claro. Lo otro, uno lo imagina como un salto al vacío a algo que puede estar resultar estresante seguramente, ¿no? Es tal claro. cual lo que usted dice, porque nosotros ahí tenemos, si bien empezó como programa de prealta, ahora hay un 30-40% de los usuarios de nuestro programa, de los pacientes, que están externados, pero sin embargo siguen conviviendo aquí durante durante parte del día, claro, o sea, en los talleres de trabajo y en el almuerzo. Uh-huh. Sí, se entiende. Imaginemos, ¿no?, que la soledad para alguien que ha pasado momentos críticos no es buena, ¿no? Claro, claro, totalmente. Bueno, licenciado Alfonso Gutiérrez Reto, acá nos llegó molinerosdelborda@yahoo.com.ar, si alguien quiere comunicarse con ustedes, ya sea para ampliar, aportar o... encargar unas tarjetas, ¿no? Visitarnos para encargar. Le agrego claro. una página. Sí. Puede ser molinerosdelborda.com. molinerosdelborda.com.ar. www.molinerosdelborda.com.ar. Perfecto, y tenemos un teléfono también, 4304-5546, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. En la página, bueno, hay algunas fotos de papeles que se hacen. Del trabajo. Estamos a la mañana, estamos en el cuarto piso del hospital, así que si a alguien le interesa puede venir a ver y encargar sus tarjetas personales, por ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias, buenos días. No, gracias a ustedes, y un saludo grande. Gracias, gracias. Bueno, estuvimos comunicados con el licenciado Alfonso Gutiérrez Reto, allí uno de los que lleva adelante este taller de externalización de Molineros del Borda. Bueno, está bueno para tomarlo en cuenta para algunos, digamos, trabajos. Creo que esto también ayuda a ver por qué hay que sostener y no sacar a toda esta gente que realmente, digamos, el gobierno de la ciudad le da un pequeño préstamo y después sacarlo. La verdad que una vez no entiende, ¿no?, cómo viene la mano. Bueno. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, escuchábamos, hacíamos Cato, Pisa y Fainá, justamente decía la calle Corrientes, escena de gente. y a veces de gente no deseada se llena la calle Corrientes. Estamos ya comunicados con Germán Darío de los Santos. Buenos días, polaco. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, sabemos que estuviste haciendo una extensión de tu, una ampliación de tu declaración. Sí, acá nos presentamos con María del Carmen Verdú de Correpi, tempranito en tribunales, al juzgado de la doctora López, la ya famosa doctora López para nosotros. Ajá. Juzgado de instrucción número 38. Uh-huh. Nos pidieron ayer a la tarde venir hoy a poder ampliar la declaración que ya había presentado, obviamente por la causa Alberdi, malas de plomo ese día. Uh-huh. La declaración la había hecho en la comisaría ahí, la que entiende, la que está al lado de cerca del Hospital Durán. Bueno, era, el procedimiento era el siguiente. Hoy, si yo lograba identificar el rostro de alguna de las personas que están, o sea, que vi que me podrían haber disparado, íbamos a ronda de reconocimiento. Ajá. El tema, sinceramente, es así. Ese día de noche, con una iluminación cenital y con todos el personal de la Metropolitana detrás de sus cascos y con los cristales tapándole el rostro, se hace muy difícil ver identificar el rostro de alguien. Así que después de eso, de la declaración, la ampliación de esta declaración, ellos no tenían elementos como para hacerme ir a la ronda, ¿no? Ajá. Digamos, eso es puntualmente lo que sucedió hoy. Después, bueno, no, se transcribió y se firmó la declaración. Claro. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que evidentemente el juzgado de la doctora López tomó nota de todo lo que sucedió con nuestra apelación en la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional. Uh-huh. Esto de quererse declararse incompetente y mandarlo a juzgado de menores. Uh-huh. Y evidentemente después de la feria judicial, perdón, está activando la causa nuevamente, y es por esto que se está haciendo esta ampliación y una posible ronda de reconocimiento. Por otro lado, para informarle al público, se declaró secreto de sumario a la causa en estos días, así que esto es más que nada para la parte acusada, para que alguna medida del juzgado no prevenga a la parte acusada. Claro. de algún tipo de maniobra, ¿no? Claro. Así que esas son las novedades. Uh-huh. que se están sucediendo y obviamente estamos todavía esperando desde antes de la feria judicial que se llame a indagatoria a los tres imputados de la Metropolitana y a los dos de la federal, ¿no? Así que ese es el estado de la causa ahora. De la causa en este momento, claro. Uno imagina que no puede quedar solamente en esta identificación que tal como lo describiste, yo creo que a plena luz del día, honestamente, uno mira los rostros de estos muchachos que están semicubiertos y yo no podría identificar uno de otro, honestamente lo digo. Claro. Mucho menos, como vos decís, con una luz cenital, en medio de la noche, corriendo, en el medio además de tumultos que se van generando, ¿no? Exacto. Claro, esperemos que eso no sea tomado como tan importante, ¿no? Para determinante para la causa. Y a esta altura de la instrucción, o sea, ya hay pericias técnicas que saben de dónde salió el disparo. Claro. Y más allá de nuestra declaración, o sea, nosotros llevamos en nuestro cuerpo los tres heridos de ese día. Uh-huh. La prueba del delito, digamos. Claro. No nos cabe duda de dónde provinieron los disparos, pero más allá de eso, hay pericias técnicas que lo confirman y son esas mismas pericias las que van a determinar quién fue, sabiendo que hay investigaciones que ya se hicieron, el listado de gente que estaba portando arma larga en ese momento y dónde estaba ubicado cada uno de los agentes que tenían. Claro. Esas armas largas, cuál era el grupo que avanzó, que agredió, digamos, y que estaba apostado en esa zona. De todos los grupos que había, ya se identificó el grupo, ya se identificó el, a partir del listado de los que integran ese cuerpo, quiénes son y quiénes en ese momento estaban llevando armas largas. El origen del disparo, o sea, la dirección y el sentido, que son dos cosas distintas, ya también están determinadas. Ajá. Así que esto está avanzando, como perlita, y sobre este tema, ayer estaba una anécdota, ¿no? Uh-huh. Parte de una anécdota y termina en algo que tal vez pueda servir a la causa, es lo siguiente. Nosotros, si recuerdan, cuando nos estábamos presentando como querella, más o menos un mes después de la represión, sí. Empezamos una investigación mediante fotos, audios y videos, gente de la Sala Alberdi, conjuntamente con gente de la Red Nacional de Medios Alternativos, al que terminamos, gracias a una brillante idea de un compañero, poder determinar el momento preciso a partir del sonido, digamos. Teníamos muchas imágenes y no sabíamos cómo encarar la investigación. Al llegar teníamos, lamentablemente, muchas cámaras que se apagaban antes, que se iban del lugar que tenían que registrar, bueno, al que a nosotros nos importaba. El sonido nos permitió hacer coincidir tres cámaras que eran valiosas en ese momento, pero bueno, estábamos ahí viendo que había una persona más que estaba filmando, no sabíamos quién era, y a ver si nos podía aportar algo. Claro. Finalmente lo encontramos a un compañero que nos dio generosamente el material, y eso entre paréntesis, los que aportaron obviamente fueron un montón de medios alternativos de la red y que no son de la red también, vecinos de la zona. Ajá. Y muchos aficionados. Ajá. Dentro de eso, la cámara salvadora, el registro salvador, fue esa cuarta cámara que apareció ya cuando estábamos resignados y a punto de terminar el video con tres cámaras. Esa cuarta cámara es la que termina demostrando dos cosas que en esa época, ahora parece increíble, pero en esa época, al día siguiente de la represión y las balas de plomo, Macri, Montenegro y Lombardi salieron a decir que no, que la policía metropolitana no reprime con balas de plomo. Uh-huh. No sé si alguien le recuerda esa frase de otra época. Yo me acuerdo de Fanchotti. Sí, Fanchotti, claro. 26 de junio del 2002, claro, la totalmente. Policía no reprime con balas de plomo. Claro, claro. Lo mismo, ¿no? Sí, y después, sí. La teoría de que los heridos eran de otro lado, o sea, deslegitimando nuestras voces, digamos, las mismas personas que habíamos sido heridas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Montenegro se mofaba de su humor horrendo, diciendo que los heridos podrían haber sido baleados en espeleta. En esta cuarta cámara logramos determinar que nosotros estábamos ahí y que los que estaban disparando eran la metropolitana. Uh-huh. Yo ayer estaba revisando las cámaras y justo me encuentro, porque, detalle, las cámaras que logran determinar el fogonazo, digamos, de la fila de metropolitanos que estaban disparando, hay dos domos que están ubicados en Uruguay y Corrientes y otro en Rodríguez Peña y Corrientes que identifican las balas. Ajá. O sea, la de Uruguay y Corrientes lo ve de frente y ve el fogonazo en el momento preciso. Ahora, la cuarta cámara, esta gran cámara de un compañero, también está aportando lo mismo. O sea que hay una ratificación, claro. Sí, en breve podríamos ampliar un poquito esa video investigación que habíamos hecho. Claro. Porque se nos había escapado. O sea, es así, como que uno tiene que volver siempre a lo que ya había visto. Sí, sí, y sí. Y cuadro a cuadro se logra ver justo cuando es impactado Esteban. Y ahí se ve allá atrás, se ve el disparo. Ajá. O sea que, bueno, es un aporte más que desde acá, ¿no? Desde abajo, que podemos presentar a la justicia. Claro, perfecto, perfecto. Se sigue pensando en que es una sola bala, ¿no? Mirá, está todo... Ahora hay la tierra se está removiendo. Ajá. O sea, nosotros es lo que sostenemos. Lo claro, que pasa es que hay... A ver, expliquémosle un poquito a los oyentes. En sí. Principio se pensó que era una bala que había atravesado a uno de ustedes y había impactado en el otro. Claro, lo primero era muchos disparos en un lugar, claro, en un mismo momento. Exacto. Cuando empezamos la investigación notamos que eran de los tres las tres detonaciones que se escuchan, sí, la primera es la que me hiere a mí y lo hiere a Esteban. Claro. Y a nuestro entender es simultáneo, exacto, a la velocidad de la bala. Sí. Después, hay algo a considerar que salió un tiempo después, que es una investigación que se hizo por la represión del parque indoamericano, donde murieron varias personas, sí, que lo que hacían la metropolitana, se logró determinar esto en la justicia, no es que lo estamos inventando nosotros, estos muchachos vaciaban los cartuchos de goma, uh-huh, color verde, sí, entre las postas de goma metían uno o dos municiones de, sí, color rojo, de plomo. Sí. El plomo... Ah, el plomo común. Sea, claro, entonces, sí, cuando se caía el cartucho verde ya servido, sí, vos veías verde, bala de goma. Sí, sí. Ahora, adentro tenía plomo. Entonces, esa fue la táctica que utilizaron para poder no ser identificados en un principio, policías de la metropolitana, y haber asesinado a gente en el parque indoamericano. Uh-huh. Se le sacaban algunos balines de goma y le ponían plomo. Uh-huh. Y no podía ser identificado de ningún modo el disparo. Entonces, ahora nos hace pensar esto. Si fue una escopeta la que nos impactó, posiblemente hayan usado la misma táctica. Claro, claro. Entonces, esa hipótesis o la misma munición, la que a mí me atravesó de lado a lado, sí, sí, haya quedado alojada en la pierna de Esteban Rufa. Este ahora, la última novedad, el compañero Rufa es que se está sintiendo mal, ¿no?, de la pierna. Él tiene alojada en este momento en el hospital Argerich, consideraron que en ese momento no generaba peligro, más peligro generaba que se intentase sacar, porque claro, está en una zona bastante complicada, uh-huh, pero últimamente, bueno, ya le está provocando una molestia que no lo está dejando caminar con normalmente, y bueno, se evalúa la posibilidad de a ver qué es más conveniente, si que quede ahí o que se pueda extraer. Claro. Recordemos que de las pruebas de proyectiles, la prueba más firme es la de Mario Fumaroni, el tercer herido, que no querella, pero sí, sí, obviamente es una persona que fue agredida ese día. Hay parte de un proyectil que fue extraída, y el otro proyectil es el que está alojado en el cuerpo de Esteban Rufa, mi compañero. Bien. Bueno, Polaco, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y estaremos en contacto. Seguimos en contacto, por supuesto. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, estuvimos comunicados con Germán de los Santos, el polaco, compañero de tele, fotógrafo, herido allí con balas de plomo, tal como quedó claro, ¿no?, por la policía metropolitana, en una de las represiones, una de las últimas represiones por el tema, por el intento de desalojo en la Sala Alberdi. Ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar, yo adoro a mi ciudad. Cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular, yo adoro a mi ciudad. Aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional, pues sin embargo yo quiero este pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad. La pobreza y la indigencia. Al año 2008, 6,3 millones de menores de 18 años son pobres. De los cuales 3 millones 100.000 directamente pasan hambre. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja de la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Todas las mañanas con vos. De lunes a viernes, de 10 a 12, www.rnma.org.ar. Bueno, a mediados del mes pasado se produjo la sexta ronda de encuentros del BRICS. BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es el acrónimo de esos nombres. Es la alianza que han formado esos países, una alianza comercial y económica. Invitada de Rusia en Brasil, que fue donde se produjo esta sexta ronda de BRICS, estuvo Argentina allí, ¿no? En Fortaleza. Bueno, en ese momento hubo distintas opiniones, pero en general coincidentes. Yo diría que si pensamos en corpos, podemos pensar que las dos corpos coincidían en algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo que los BRICS podrían ser desde un cambio de paradigma económico hasta el fin del consenso de Washington, el nuevo consenso, nace un consenso de fortaleza, en fin, una cantidad de pensamientos positivos alrededor de esto. A nosotros, la verdad, nos dio incluso hasta cierto temor de terminar embrixados, y la expresión embrixados nos parecía bastante dolorosa. Así que en ese momento, hará un par de semanas, estuvimos desde el Piedra Libre comunicados con Luis Laferrier, que es economista, profesor de Economía Política de la Universidad del Litoral, y Ariel Slipak, que es profesor regular, también economista y profesor regular del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Moreno. Vamos a presentar una síntesis de lo que fue esa charla con ambos economistas alrededor del tema BRICS, aunque nos fuimos más para el lado de China, pero descúbralo. Entiendo que estamos viviendo un proceso de cambio que se viene dando desde los 70 del siglo pasado y que ha ido transformando el orden mundial capitalista, pero, digamos, de ninguna manera, por lo menos yo lo calificaría de esa forma, como que con este acuerdo puede llegar a haber un cambio en el actual orden mundial. Hubo una crisis del capitalismo en los 70 que generó la reacción conservadora o neoconservadora del llamado neoliberalismo, ¿no? Que es la reacción de las transnacionales más poderosas de los países capitalistas dominantes, que es así generaron un cambio profundo en el capitalismo, una mayor concentración y centralización de capitales, un proceso bueno fenomenal, ¿no? De transferencia de nuevo de ingresos desde la base hacia la cúpula del poder mundial, y bueno, pero además fue generando también otros procesos como el abrupto fin del llamado socialismo real, ¿no? La crisis de la Unión Soviética y la abierta amenaza, o mejor dicho, proceso de regreso al capitalismo de la mano de, bueno, de sectores de cuasi mafiosos, digamos, que comandaron este proceso de retorno, y también un proceso donde se fue dando con mucho más claridad, digamos, la transformación de la República Popular China en un capitalismo también muy muy concentrado. Entonces esto fue mostrando tal vez un proceso de cambio dentro de, digamos, de la configuración del capitalismo que venía dominando el mundo, ¿no? Y que hoy se ha impuesto totalmente. En ese marco creo que habría que analizar. Slipak. Quería agregar algunas cositas. Es decir, después de esta reacción conservadora, ¿no? Que contaba Luis, de los gobiernos de Thatcher, Reagan y demás, también se produce una transformación económica global que es una mayor segmentación, ¿no? De las actividades industriales y una migración de procesos industriales hacia la región de Asia-Pacífico, y en particular desde los 80, desde que se inician estas reformas en el año 78 y que las encabeza Deng Xiaoping en China, a partir de ese momento, ¿no? Que, como decía Luis, China de alguna manera se abre unas zonas económicas exclusivas en el este, en donde se instalan las transnacionales y podían aprovechar los salarios baratos de China, la mano de obra barata, se comienzan a migrar todos los procesos fabriles allí. En ese momento China constituía el 2% aproximadamente del Producto Bruto Mundial, y hoy aproximadamente oscila para los últimos años entre un 15 y un 16%. Uh-huh. Digamos, hoy China es el principal tenedor de reservas del mundo. Además, China de ser, según como miramos el PBI, la primera o la segunda economía del mundo, para mí la segunda, según un informe del Banco Mundial, es algo técnico, la primera. Pero China es la segunda potencia militar del planeta en cuanto a erogaciones presupuestarias, en cuanto a su presupuesto militar, y además es el principal consumidor de energía eléctrica y el segundo consumidor de petróleo. Esto hace que, si bien, digamos, yo no comparto la posición de algunos académicos, de algunos colegas, de que, digamos, vamos a virar de un mundo unipolar dirigido por Estados Unidos, un mundo unipolar dirigido por China, sí es cierto que en estas relaciones tensas y simbióticas a la vez que tienen China y Estados Unidos, algo está cambiando, ¿no? China es el principal prestamista del tesoro del tesoro de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo Estados Unidos es su principal destino de exportaciones, ¿no? Entonces China tiene una estrategia gradual de, a mi juicio, de ir tratando de restarle preponderancia global al dólar, pero simultáneamente es el tenedor de la deuda que está denominada en dólares. Entonces, todo esto genera, de alguna manera, un intento de China por tratar de generar una especie de nueva institucionalidad global, pero no, El orden global sigue siendo el capitalismo y sigue siendo la explotación de seres humanos por seres humanos, ¿no? Claro, claro. O sea, de paradigma nuevo ya lo descartamos completamente, ¿no? Exacto. Comparto, por supuesto, lo que ha dicho el colega sobre este panorama que ha pintado, ¿no?, de los cambios que se han producido en el mundo, y está clarito que, digamos, lo que ha habido es un avance fenomenal, una consolidación de la forma de organización de la humanidad sobre las bases de, digamos, una sociedad capitalista. Y creo que en ese sentido lo importante señalar es que creo que tiene que ver con la preocupación de Daniel, de que por ahí algunos plantean, bueno, del avance o el crecimiento de China y la posibilidad también de que Rusia llegue con alianzas nuevas hacia América Latina como una esperanza, como de que vamos a liberarnos del imperialismo. En ese sentido digo que, bueno, tanto Rusia como China tienen políticas que apuntan casi a las mismas estrategias que llevaron históricamente los países de capitalismo dominante, ¿no es cierto? Es decir, aprovechar los beneficios de un intercambio desigual, el de saquear los bienes comunes a cualquier precio, el de asegurarse en la posesión de materias primas. Es decir, tienen estrategias diferentes en todo caso en cuanto a la modalidad que lo hacen, pero que de ninguna manera se puede pensar de que, más allá de que se puedan denominar de una manera u otra los partidos que gobiernan, van a significar unas posibilidades de un futuro mejor para América Latina al hacer alianza con esos sectores, con esos países. Quería ampliar algunas cosas también sobre esto de qué esperar. Para ver qué podemos esperar sobre todos estos veintipico de tratados que firmaron Cristina y Xi Jinping, yo los invito a que revisemos qué es lo que pasó hace 10 años, ¿no? Se cumplen 10 años de que la Argentina le dio reconocimiento a China de economía de mercado, se cumplen 10 años de la asociación estratégica entre China y Argentina, y ahora se habla de asociación estratégica integral. Hace 10 años Argentina se comprometió con China, básicamente, para decirlo en criollo, a levantarle un montón de barreras a productos, digamos, con alto contenido tecnológico provenientes de China, pero que compiten de manera desleal. Y China se comprometió a incrementar sus compras a Argentina de productos extractivos primarios, más que nada el poroto de soja. Digamos, China tiene una especie de estrategia de negociación con cada país, una especie de agenda multilateral basada en estos cinco principios de coexistencia pacífica, ¿no? Que lo decía Cristina recién en su discurso, el ganar-ganar, el win-win, relaciones de reciprocidad, de beneficio mutuo, no injerencia en la política fiscal, la política monetaria, la política de derechos humanos. Vean las declaraciones de Xi Jinping, donde se presenta como un país en vías de desarrollo y como un país simétrico con cada uno de los países con los que negocia, con Brasil, con Bolivia, con Chile, con Argentina. Claro. Y cada vez que se entabla una negociación bilateral, las relaciones no son de mutuo beneficio, son mayoritariamente de beneficio para la República Popular de China. Entonces, lo que decía Luis, este aseguramiento de los hidrocarburos, aseguramiento del cobre chileno, de la soja argentina y brasilera, de los hidrocarburos venezolanos. Me parece que lo que se espera, lo que yo esperaría, sería más contradicciones con una retórica de algunos países desarrollistas, unos nacionalpopulares, que hablan de integración latinoamericana, y yo creo que la relación con China está siendo lo contrario, un bilateralismo de cada uno de estos países negociando aparte. Y bueno, esperaría lamentablemente eso. Por eso la tarea, por lo menos que tenemos en la academia, es tratar de desnudar sutilmente estas cosas. Sí, comparto totalmente. Yo creo que yo lo veo con mucha preocupación, en el sentido de que hay una disputa feroz, porque estoy convencido, digamos, ya, además está claro la marcha, digamos, el agotamiento, el peak oil en el caso del techo del petróleo, pero que también se viene para el gas en términos de una década y media, es decir, buscar recursos que prolonguen la agonía, como ser el petróleo y el gas no convencional. Pero en ese sentido el comportamiento es exactamente lo mismo, o sea, de Chevron, o sea, de una petrolera china, vienen por saquear, por asegurar recursos que ya empiezan a escasear en el mundo, y eso es gravísimo, porque eso nos lleva a un prácticamente una sociedad sin futuro. Digamos, eso es importante analizarlo para replantearnos que el camino no es esperar que vamos a contrapesar la dominación norteamericana con el acuerdo con chinos o rusos, sino que tenemos que pensar en un cambio mucho más profundo que nos libere de esa histórica dominación y que pensemos realmente en construir una sociedad distinta sobre la base de nuestros propios esfuerzos y recursos, que son absolutamente abundantes. Nosotros estamos manteniendo prácticamente al mundo con la exportación no solamente de los bienes comunes, sino también de capitales a través del saqueo que se hace permanentemente por muchas vías. Entonces pienso de que es totalmente equivocada la estrategia de seguir aspirando a recibir ayuda externa o inversiones, porque el camino va por otro lado. Silencio que los hombres dejaron detrás de sí, monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Gráfica y soporte técnico. Comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Estamos retro para la música hoy, ¿no? Tenemos varios temas retro ahí. Estamos en este momento comunicados con Francisco Godínez, del Centro de Producciones Radiofónicas. Se vienen unos talleres. Bueno, pero vamos a preguntarle a Francisco, justamente, ¿en qué consisten estos talleres? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá, enredados esta mañana. Enredados, qué bueno. Así es, así es. Se vienen unos talleres, no solamente acá en Buenos Aires, ¿verdad, Francisco? Así es, no, tuvimos la posibilidad de organizar, gracias al apoyo de UNESCO, una serie de talleres de tecnologías de la información y la comunicación para radio comunitaria, concretamente, uh-huh. que van a ser en Buenos Aires, en Asunción y en Montevideo. Ajá. Están buenísimos. Bueno, traemos a Santiago García, que es un amigo de Radialistas, que ahora está viviendo en Guatemala, que es especialista en cómo hacer un buen aprovechamiento de las tecnologías, del software libre, de las redes sociales, de internet, de incluso de los fierros, siempre pensando en radio comunitaria. Uh-huh. Y bueno, pudimos traerlo y hacer además los talleres gratuitos, así que para nosotros está buenísima esta posibilidad. Ajá, lo hacíamos en Ecuador al hombre, ¿no? Claro, estaban en Ecuador con Radialistas, se mudó a Guatemala este año, ¿sí? Y bueno, ahora nos costó un poco más caro el pasaje, pero, claro, pero bueno, lo vamos a tener por estos lados. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y cómo es el cronograma de esto? El cronograma de esto empieza ya este fin de semana en Montevideo. Ah, ya, ahora. Sí, sí. Ahora está viajando Santiago de Guatemala. Mañana ya va a estar en el Centro de Producciones Radiofónicas. Uh-huh. Y el viernes ya se va con una compañera del CPR a Montevideo. Uh-huh. Ahí vamos a tener el taller intensivo, porque la idea es también aprovechar bien el tiempo. Sábado y domingo en Montevideo, en FM del Carmen. Uh-huh. Los amigos que con quien, bueno, hemos tenido como socios para poder desarrollarlo allá. Luego viene el turno de Buenos Aires en FM La Tribu, martes, sí, y miércoles, sí, todo el día. Y luego Asunción en Demo Info, que es una organización de comunicación. Eso será viernes y sábado de la otra semana. Pero para los que nos escuchan acá en Buenos Aires y participan de alguna radio comunitaria, alternativa popular, y tengan dudas tecnológicas o quieran saber un poco más sobre TIC, y además con esta visión del software libre, del hardware libre, de la cultura libre, uh-huh, los invitamos a anotarse, porque son gratuitos los talleres que estamos impulsando. Bien, ¿cómo hay que hacer si uno quiere ir ahí, por ejemplo, a la calle Lambaré 873 en FM La Tribu? Mira, si van a nuestra página, es www.cpr.org.ar. Ahí está toda la información en un banner que dice Radio TIC. Ajá. Ahí hay que llenar una encuesta online muy cortita para ver más o menos qué conocimientos hay. Eso le va a servir a Santiago para dirigir mejor a las necesidades el taller. Claro. Y mandarnos un mail por cualquier información que necesiten, o incluso para darnos sus datos y anotarse, a cpr@cpr.org.ar, y ya con eso tienen la confirmación. Martes y miércoles se pueden ir ahí a La Tribu todo el día a aprender intensivamente qué pasa con las tecnologías y cómo se pueden aprovechar y puede facilitar y abaratar nuestro trabajo, que es como la promesa de las TIC, ¿no? Claro. ¿Hay alguna condición en especial si va más de un miembro de una organización? Sí, la idea es que estos conocimientos estén en más radios, no que vayan 10 de una radio y claro, se entiende con eso. Entonces estamos diciendo que ojalá sea uno o dos compañeros por cada colectivo, por cada radio, y en el caso de que sean dos, estamos pidiendo como requisito que uno sea sí o sí mujer. Ajá. Porque también algunas investigaciones que hemos hecho vimos que hay como un desequilibrio en los conocimientos, a pesar de nuestras políticas, de lo que pensamos en la radio comunitaria de, claro, la equidad de género. Después, cuando preguntás quiénes tienen los conocimientos sobre tecnología, casi siempre la respuesta es un hombre, y bueno, queremos también discutir un poco eso y también llevarlo al taller como un punto de énfasis, ¿no? Sí, buenísimo. Bueno, Francisco, quedamos así con el martes 19 y miércoles 20 de agosto de 9 a 17, ¿es correcto? Sí, así es, y cualquier información van a cpr.org.ar, se comunican con nosotros y les evacuamos dudas. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo. Francisco Godínez, del Centro de Producciones Radiofónicas, en Montevideo. Esto es el sábado y el domingo, como lo dijo Francisco, de 9 a 17, en asociación con los amigos de FM del Carmen. Están haciendo este taller en la calle José Belloni, 6108, esquina Bernardo Berro, Belloni y Berro. Y en Asunción, Paraguay, el viernes 22 y sábado 23, también de 9 a 17, en asociación con los amigos de Demo Info, en el Salón Auditorio de la Central Nacional de Trabajadores, Hernandarias, 1078, casi Piribebuy. Acá, en Buenos Aires, repetimos, martes 19 y miércoles 20 de agosto, de 9 a 17, en asociación con la FM La Tribu, Lambaré 873. Vamos a una pausa. Con su escopeta, conmigo va monte adentro. Mi taita con su... cometa no dio fuego, nos hizo pasar un chispero. Y nos vamos a Córdoba, porque la noticia dice que hoy a la 1 de la mañana liberaron a Emiliano Coronel, este compañero de Rimando Entre Versos. Nosotros venimos acompañando la situación de Emiliano desde el Enredando las Mañanas, acompañando allí esa prisión, creo que estuvo 8 días. Estamos ya comunicados con Lucrecia Fernández. Buenos días. Hola, buenos días a todos y todas. Buenos días, Daniel. Bueno, ¿cómo es esto? Lo liberaron hoy, ¿no? Por lo que tenemos entendido, sí. Sí, en realidad veníamos como de alguna manera esperando que luego de la rueda de reconocimiento, que fue como el último recurso que el fiscal quiso realizar para ver si encontraba algo que lo inculpara, con toda esta movida tan perversa que se realizó alrededor del pobre Emi. Y bueno, evidentemente la rueda de reconocimiento dio negativa y ya no tenía, digamos, más excusas de las cuales tomarse como para que siguiera la detención de Emiliano, que recordemos que estaba en Bower, que es una cárcel de máxima seguridad de Córdoba. Uh-huh. A la tarde se dictó la libertad y recién fue liberado a la 1 de la mañana. ¿Qué quedó que eso? ¿Qué se le imputa al día de hoy? La verdad es que contarlo suena como una broma de mal gusto, pero el día lunes a la noche, después de que participó en la marcha de Monsanto, que hicimos contra Monsanto en Córdoba, fue con su compañera en la maternidad provincial, porque bueno, estaba en trabajo de parto. Uh-huh. Y a cuadras de la maternidad asaltaron a un taxista, una persona que tenía puesto un buzo y un jean, algo bastante genérico. Sí, claro. Y Emiliano salió a comprar el kiosco y tenía puesto un buzo y un jean, básicamente. Claro. En ese marco fue detenido, pero no por averiguación de antecedentes, sino directamente con una imputación de robo calificado, lo cual, digamos, dista mucho del principio de presunción de la inocencia de una persona. Claro. Una vez que fue detenido, estuvimos varias horas para tratar de encontrarlo, porque no estaba procesado en ningún punto de detención, ni comisaría, ni en las UCA, hasta que, bueno, logramos dar con él. Lamentablemente, hay todo un proceso legal para sacar una imputación de esas características, pero acá hay un trasfondo político y judicial también, porque bueno, evidentemente una decisión política de enseñamiento contra Emiliano, que es un pibe organizado, que es un pibe que forma parte de esta banda de música, que aparte tiene todo un trayectorio, una trayectoria de laburo territorial y, claro, y de laburo en los mismos barrios donde ellos han vivido, que tiene de la mano un poco de lo que pasó la semana anterior con el caso de Pellico, donde la presión popular hizo que Fiscalía imputara a los dos policías y que eventualmente se entregaran y no quedaran libres como en otras circunstancias. Claro, claro. Sí, en sí. Sí. Mientras tanto, digo, los policías que van quedando libres en algunos casos, y a Emiliano fue a Bower, ¿no? Exactamente, claro. De hecho fue a Bower en una medida que tuvo que ver con que nosotros estábamos en la puerta de la comisaría pidiendo por la libertad. Fue casi como una extorsión de la, claro, fiscalía, decir, bueno, si ustedes se van a quedar acá, nosotros hacemos tal o cual cosa. Uh-huh. La verdad que nos parece una vergüenza, claro, aparte de que la fiscalía nunca quiso darnos información, nos cerró las puertas, y aparte que, digamos, el ensañamiento fue tal que se realizaron allanamientos en la casa de Emiliano, en la sala donde estaba internada su compañera que había dado a luz hacía unas horas, donde había otras mujeres incluso. O sea que el grado de ensañamiento no fue solamente la detención, sino también buscarse de qué agarrarse para que la imputación tuviera algún tipo de sustento, ya que no había, sí, ni, sí, testigos ni pruebas. Uh-huh. Bueno, ahora se va por el desprocesamiento, imagino, de Emiliano Coronel. Por dos puntos. El desprocesamiento, por un lado, en realidad no el desprocesamiento porque no hay un proceso aún, sino que hay solo una imputación. Una imputación, claro. Pero claro, puntualmente y principalmente por un reclamo abierto al fiscal que tuvo a cargo la causa pidiendo el apartamiento de sus funciones, porque no podemos seguir dejando pasar que los fiscales estén siendo parte del escenario de impunidad del que la policía te detiene porque tenés un buzo y un jean, claro, que es algo bastante genérico. Digo, esto no es un accionar solo de la institución, sino también del Poder Judicial, que está cada vez más alineado con la institución policial y con las políticas de seguridad más a nivel provincial. Uh-huh. Y que son los que permiten que esto pase, porque una cosa es la detención, y otra cosa es que te comas 8 días en una cárcel. Sí, claro. Son dos escenarios bastante complejos, bastante diferenciados, y donde las responsabilidades son claras, que Emiliano haya estado 8 días, que se hayan producido los allanamientos, que se haya atropellado los derechos de su compañera que recién había dado a luz en la maternidad, es una responsabilidad de la fiscalía, a quien ya se le habían presentado las planillas prontuariales, los certificados de buena conducta y toda la documentación solicitada el miércoles de la semana pasada, o sea, hace casi una semana. Claro. Entonces, hay dos caminos. Por un lado eso, y por el otro lado no dejar, digamos, pasar la actitud de la fiscalía y bueno, también poner el eje en eso, porque si no la denuncia siempre recae en la institución y acá hay un montón de intervinientes más. Claro, correcto. Bien, Lucrecia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Daniel, y que siga la enredando y bueno, nos veremos seguramente el fin de semana en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que estamos todos esperando con mucha ansiedad y expectativa. Allí en Córdoba, sí, va a haber compañeros de la colectiva allí, por supuesto. Buenísimo. Bueno, un abrazo. Listo, nos vemos. Nos vemos. Lucrecia Fernández, entonces, zumba la turba con esta noticia que Emiliano Coronel ha sido liberado en la madrugada de hoy. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me dicen que acá me parece que me tira pata, no es en Córdoba, no vamos a Córdoba en este fin de semana, vamos a La Rioja. Si quiere ir a Córdoba, vaya por otros motivos, pero no por el encuentro. El 11º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos se va a realizar el próximo fin de semana en La Rioja. Así es. Bueno, después pasaremos nuevamente a algún spot en relación con eso. Ahora nos vamos un momento a Chile. Concretamente al Valle del Huasco. Allí tenemos una comunicación con Perla del Valle, porque en estos días nos había llegado la información de que en una comunidad de Aguita, la comunidad de Aguita de Perales concretamente, había firmado con la Barrick Gold una suerte de autorización, de permiso para avanzar con Pascualama. Y como Perla del Valle es una de las militantes allí en el valle, justamente, del Huasco, en relación a la lucha por la defensa del ambiente, por la defensa del agua y básicamente para evitar que Pascualama construya así su imperio. Estamos ya comunicados con ella. Buenos días, Perla. Hola a todos, buenos días, qué lindo. Saludos, bueno. Aquí una mañana radiante. Bueno, nos alegramos. ¿Cómo están allá? Nos alegramos, sabemos que allí trabajan muchos y muchas en el Valle del Huasco para que las mañanas sigan siendo radiantes, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es esto que las comunidades o algunas comunidades de pueblos originarios, en este caso concreto los diaguitas, han aceptado, han firmado? ¿Es tan así como lo presenta la noticia? En parte sí y en parte no tanto. Ajá. Bueno, esta es una estrategia de la minera de poder tener licencia social para instalarse. Ajá. Entonces, esto todo el mundo lo tiene que saber porque es una estrategia que de alguna manera igual es pega, es un golpe bajo que tiene la minera, que es básicamente despojar a los pueblos y a la gente de su cultura, que en el fondo es su identidad. Claro. Entonces, cuando tú le quitas la identidad a un pueblo, te quedas con él. Y qué mejor que la identidad de cada pueblo está en sus pueblos indígenas, originarios. Entonces, intentaron hacer algo con las comunidades de diaguitas, gente que de alguna manera tiene sumamente perdida la cultura, o sea, tiene solamente el apellido y eso. Y claro, pues firman un acuerdo con ellos y se hacen pasar como que son los diaguitas del Valle del Huasco. Entonces la Barry con este convenio queda sumamente feliz porque frente a organismos internacionales muestran que el mismo pueblo indígena está a favor de ellos. Entonces es un golpe sumamente bajo porque no es así, efectivamente. Ajá. O sea que han seleccionado, a ver si entiendo, han seleccionado a algunos que llevan el apellido, pero en realidad no están participando en la comunidad para firmar este acuerdo. Lo que ellos quisieron hacer fue, bueno, se armaron comunidades de aguita. Hay mucha gente que está que tiene interés igual, o sea, en todas partes. Y lamentablemente juntaron 15 comunidades de aguita, de las cuales la asamblea no todas estaban informadas al tanto de este convenio que querían organizar, que querían hacer, acordar con Barry. Entonces, solamente son personas con nombre y apellido, en este caso Solange Bordones, que es una de las que se presenta como cacique, representante del pueblo y de la cultura de aguita, que ha firmado este convenio con la Barrick a espalda de las comunidades. Entonces, hay muchas comunidades y gente que firmó que no tiene idea de este convenio. Ajá. Y no saben que este convenio solamente favorece a la minera para hacer este tipo de lavado de imagen, en el fondo. Claro. O sea que es una estafa que están realizando. Es una estafa y, claro, de alguna manera resultó ser un golpe bajo importante porque, claro, o sea, la Barry tiene claro que tomando la identidad de los pueblos, tomando su cultura, la pueden hacer, pues, los despojan. Pero exacto. Decir que en el Valle del Huasco hay cultura, que lo que estamos haciendo, que esa, la cultura, que la sabiduría, ¿cierto?, de que el agua es vida y de que vale más que el oro, eso se viene demostrando hace desde que llegó la Barrick a instalarse. Claro. Entonces la cultura no está muerta y no está perdida. Esto para mí son una especie de impostores de aguitas. Impostores de aguitas. Bueno, esa es una definición. Perla, muchas gracias por la comunicación esta mañana. Oye, a ustedes siempre por estar ahí, por el cariño presente, siempre en cada paso que damos está el pensamiento, la lucha, el cariño de todos los pueblos, porque estamos en esto, no avanzamos solos. Exactamente, la lucha es una sola. Un abrazo grande. Muchas gracias, saludos a todos por allá y a no bajar los brazos, a seguir. Que somos nosotros los dueños, los pueblos. Así es, Perla.

rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, allí John Baez, en ese tema, la música original de la película de 1971, sí. ¿No? Uh-huh. Toda la música de la película, este tema también, es de Ennio Morricone. Uh-huh. Muy buena, la verdad que sí. Nos dicen de que termina este fin de semana la obra, así que claro, hay que apurarse para... Apúrese, aproveche. Aproveche, esperemos que la repongan, pero bueno, uh-huh. Cualquier manera, el que quiere tiene tiempo todavía. Uh-huh. Fin de semana largo, aproveche uno de los días. Sí, aparte, bueno, esa escenografía, esos andamios, esas, sí, tan característico y tan propio de esta obra, ¿no? Que fue impactante ya en 1992 cuando la estrenaron. Sí, a mí me dice siempre, sí. Escuchar, ver la película, todo, realmente es algo que se mete dentro de uno. Uh-huh. Bueno, vamos brevemente a hacer algún comentario, vamos a una suerte de picadita de noticias, ¿qué le parece? Perfecto, ¿por dónde empezamos? Vamos a picadita de noticias. ¿Por dónde empezamos? Quería comentar que en la Franja de Gaza, allí en este momento se está viviendo una tregua nuevamente de 72 horas, desde el domingo a la medianoche, o sea que en realidad ya estaríamos próximos a finalizar esta tregua. No se lanzarán cohetes contra Israel, ni el ejército bombardeará la franja. Recordemos que el viernes había terminado una tregua en el interregno. De esas dos treguas siguió la muerte, siguieron los asesinatos en la Franja de Gaza. Hay un total de víctimas de 1970 muertos, el 30% aproximadamente son niños y niñas, fundamentalmente son civiles. Hay cerca de 10.000 heridos, hay mezquitas, hay escuelas de la ONU, hospitales, central eléctrica, en fin, todo ha sido bombardeado. Hay decenas de miles de personas que han quedado sin hogar en la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que está en este momento en la mesa de negociación? Los gazatíes están exigiendo, por supuesto, que se termine con el bloqueo, que se levanten el bloqueo por aire, mar y tierra que tiene la Franja de Gaza fundamentalmente, aliviar de alguna manera en forma humanitaria esta situación. Hay que agregar a esto que en Cisjordania ya suman 18 los civiles muertos en protestas desde que comenzó la ofensiva allí en Gaza, esta ofensiva margen protector, que así la llama el ejército israelí, el Estado israelí. Todos los muertos de Cisjordania han sido en manos de fuerzas militares, israelíes, excepto uno que fue asesinado por un colono. Desde acá, desde Buenos Aires, mañana jueves 14 de agosto a las 16:30, hay en el acampe solidario con Palestina en Plaza de Mayo, Norman Brisky se suma al boicot activo a Israel, presentará en la Plaza de Mayo junto a la carpa por Palestina una obra dedicada a la lucha del pueblo palestino, Semillas del Diablo. Es una dirección de Norman Brisky con la participación del actor Marcelo de Andrea. Así que mañana a las 16:30. 16:30. Exactamente. Plaza de Mayo, en el acampe. En el acampe para Palestina, ¿no? Por Palestina. Solidario con Palestina. Perfecto. Una última cosa, esta viene de Israel y es presentada por RT, Russia Today. Un ex soldado del ejército israelí, Eran Efrati, fue detenido e interrogado por las autoridades israelíes luego de hacer una investigación que revela las atrocidades cometidas por el ejército de Israel en la Franja de Gaza. Bien. Nos vamos a Bahía Blanca, dice victoria de los cartoneros en Bahía Blanca. Después de casi un mes de conflicto, los carreros de Bahía Blanca, junto con la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, llegaron a un acuerdo con el gobierno municipal de Bahía Blanca que garantiza los puestos de trabajo y mejora las condiciones laborables. Así que, bueno, el conflicto surgió a raíz de la aplicación de manera arbitraria de una ordenanza que prohibía la entrada de carros a caballo a la municipalidad de la municipalidad sin ofrecer alternativas laborales viables para los compañeros. En particular, se establecía al micro y macro centro zona de exclusión, siendo este lugar de la ciudad donde los trabajadores recuperaban los materiales más famosos, más valiosos. Más valiosos, claro. Donde se tira justamente más papel, por ejemplo. Exactamente. Tras el acuerdo, lo que desarrollan la actividad en la zona de exclusión podrán mantener sus puestos de trabajo bajo una nueva modalidad consensuada por las partes. Los trabajadores retienen sus rutas de trabajo tradicionales, donde obtienen materiales reciclables, cartón, papel, vidrio, PET y objetos en desuso que luego comercializan. Bueno, está bueno saber que esto es un logro. Así es. ¿Algo más en esta picada? Sí, de hoy? Tenemos la tierra es de quien la trabaja, desde el norte de Misiones, campesinos y campesinas organizados en la Coordinadora de Organizaciones de Trabajadores Rurales de Misiones y en el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Denuncian las especulaciones que una vez más intentan desalojarlos, verdaderos buitres de la tierra, y reclaman la justicia y que se respeten nuestros derechos a vivir con dignidad en nuestros territorios. Somos 13 familias que vivimos en el paraje Caburé y municipio de Comandante Andresito y estamos siendo amenazados de desalojo. Hace más de 2 años fuimos sorprendidos por una demanda en la que se nos acusaba de ser intrusos de nuestras tierras. Quienes pretenden despojarnos es Radke, Ingrid, Isabel de la localidad de Puerto Esperanza. Ellas, sus familiares o empleados son absolutamente desconocidos para nosotros. Hoy nos encontramos ante el avance de un juicio de desalojo a nuestras familias legítimas, dueñas de la tierra, trabajadoras y defensoras incansables de la producción de alimentos sanos para nuestro pueblo. Guardianes de la tierra que nos dignifica en el campo. Nos convocamos, bueno, exactamente hoy en las puertas del juzgado de Puerto Iguazú para denunciar públicamente este atropello y reclamar por la función social de la tierra. Bueno, y me parece que ahí estamos, ¿eh? Ya estamos en el mediodía de este miércoles, otro Enredando las Mañanas. Ha pasado por el aire otro Enredando de las Mañanas que es posible por este laburo en red que se hace desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos. Sí, nos vamos con un tema. Soy cubano porque hoy cumple 88 años Fidel Castro. Claro. Así que vamos con algo de música que represente a Cuba. Y por supuesto mañana de 10 a 12 en otro Enredando de las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau. Hasta mañana. De saltar a sequías me hizo bien. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.